y que le gusta recibir los buenos días de parte de Poniendo las Calles. Buenos días, Teresa. Buenos días, Bea y compañía, y ponedores, aquí dándole a la roja a Villar del Arzobispo hacia Castellón, y soy ponedor. Pues gracias a todos por estos mensajes que nos habéis dejado, tanto en el WhatsApp como en Facebook, esos mensajes escritos. Nos ha quedado alguno fuera, pero mañana los vamos a leer. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de la legendaria diva del pop Madonna, con motivo de su 64 cumpleaños que se celebró este pasado martes. La canción con la que viajamos hoy es del año 2005, el mismo año en el que se estrenó en España la famosa serie Aída, el spin-off de Siete Vidas, que nos ha dejado frases tan míticas como esta que vamos a escuchar. Ya estamos, el Luisma es tonto, ¿no? El Luisma se ha metido de todo y ya se ha quedado tonto, ¿no? Pues tan tonto no seré, porque el otro día compré un billete de ida y vuelta en el metro y les engañé porque no volví. Nos vamos hasta 2005 para escuchar Hang Up, el sencillo que restauró la popularidad de la cantante, que había disminuido en los últimos años. De hecho, se convirtió en la canción dance más exitosa de la década en Estados Unidos. Gracias a esto, el tema permanece como uno de los más vendidos de todos los tiempos, con 9 millones de ejemplares. Un dato curioso es que la canción comienza con el Gimme, Gimme, Gimme de ABBA. Fue Madonna, la que personalmente pidió permiso a los compositores para su uso. Y menos mal que se lo concedieron, porque le quedó un auténtico temazo. Vamos a disfrutar de este Hang Up. ¿Piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor. Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo. Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. Nunca dejar de seguirle para estar mirando. Él ya no te quiere a ti, tenemos que marcharnos. Sabes que no quiere hablar. que ya no hay solución. No te pertenece más, no digas que es tu amor. Has perdido su cariño, él se ha enamorado. Todo aquello tan bonito ya se ha terminado. Le quiero, sin él no puedo vivir. No entiendo por qué me ha dejado así. Porque tiene un nuevo amor, ya no te quiere a ti. Déjales vivir en paz y vámonos de aquí. Nos siguen dejando mensajes, ¿eh? Mariluz nos cuenta que se le daba muy bien el francés y lo dice con orgullo. O Neus, que dice, oye, pues yo hablo dos idiomas, el español y el valenciano. ¿Y para qué necesito más? Pues toda la razón, porque si además vives en Valencia, pues evidentemente la va a ser muy útil. Otros estamos peor, ¿eh? Que solamente hablamos uno. Son las 5:47 de la mañana y ahora te voy a hablar de un síndrome que probablemente hayas escuchado en más de una ocasión. No tiene mucha fama, pero hay gente que lo ha puesto en la picota y cada vez se habla más de él. Me refiero al síndrome del impostor. Seguramente haya más de un ponedor que se pueda sentir identificado porque le haya pasado alguna vez o porque le esté pasando a día de hoy. Yo te explico. El síndrome es esa sensación de que en realidad no te mereces el éxito profesional que has alcanzado y tú lo que sientes es que eres un fraude y que estás engañando a la gente. Al final el miedo termina apoderándose de ti al pensar que el resto de personas se van a dar cuenta en algún momento determinado de que en realidad no vales para lo que estás haciendo. Según las estadísticas, en España podríamos llegar al 70% las personas que sufren este síndrome. Marta Caldedero es profesora de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad Oberta de Cataluña. Como cualquier trastorno psicológico, tiene múltiples causas. Normalmente hay factores contextuales, de relaciones con los demás, también factores personales y factores sociodemográficos. Lo que sí se ha visto es que, bueno, es una mezcla de un poquito de todos que puede hacer que lleguemos a tener pues el síndrome del impostor, que incluso muchos famosos nos han indicado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues Jennifer López, Michelle Obama, entre otros, han dicho que en algún momento lo han sufrido. Entonces, lo más sorprendente es que precisamente le sucede a las personas con mayor rendimiento, o sea, con más éxito a nivel laboral y con mayor rendimiento académico. Imagínate lo que está diciendo, ¿eh? Jennifer López, Michelle Obama y muchos otros personajes famosos confiesan sufrir este síndrome. Gente adorada por millones de personas y ellos mismos no terminan de autoconvencerse de por qué les va tan bien en su trabajo. Marta nos cuenta que es síntoma de inteligencia. En principio un poco sí, lo que pasa que deriva después en un ciclo que no nos ayuda, ¿no? Entonces el ciclo sí que es el que tenemos que identificar para poder combatirlo, superarlo y para que no nos llegue a limitar nuestra carrera. Porque en este primer momento sí puede ser que las personas que tengan pues mayor éxito y pues esos cuestionamientos que denotan inteligencia pasen a un nivel de cuestionamiento, de duda, de miedo, que sí que les frena su carrera profesional. De hecho, hay estudios que muestran que tiene serias limitaciones. Al ser catalogado como síndrome, podemos considerarlo enfermedad y como tal tiene sus síntomas. Bueno, pues la principal sintomatología es que las personas tienen pues ese miedo a creer que son impostores y que le van a descubrir. Y eso viene, el origen es porque ellos sienten que los éxitos y los logros que han obtenido son méritos propios. Sienten que son debidos a motivos externos a su persona, como puede ser pues la suerte, el trabajo duro, la ayuda de los demás, pero no los achacan a parte de las múltiples pruebas que tienen, ¿no? Que refutarían esto de su valía, de todo lo que han obtenido. Ellos no lo achacan a motivos internos, como su capacidad, su conocimiento. Podemos deducir que todo viene de una gran falta de autoestima. Ese es el motivo principal del síndrome. Empieza por ahí, por esos pensamientos, esos sentimientos de inseguridad e incompetencia, y al final lo que se va haciendo es, va derivando en una falta de autoestima. Se lo acaban creyendo, no es real, pero lo creen, y entonces lo que pasa es que empiezan a responder a esas situaciones, porque como tienen tanto miedo, dicen, oye, pues tengo que responder de una manera que no me descubran este engaño los demás, porque yo me creo un impostor, me creo realmente que soy un fraude y que en algún momento me van a descubrir. Y es ahí donde se empieza a reforzar y a perpetuar ese ciclo, que entonces tiene las consecuencias consecuencias más graves. La verdad es que es muy curioso. Para entenderlo mejor, Marta nos enumera casos prácticos de una manera muy ilustrativa. Entonces, las personas, ¿qué sucede? Pues cuando estás ahí ya, en esos pensamientos de cuestionamiento, que dicen, pues, ¿y qué realmente, qué derecho tengo de estar aquí? Pues nos llevan a decir, pues, cosas que hacíamos de manera normal y que no nos suponían ningún problema laboral, pues empezamos a dedicarles horas excesivas a hacer o controlar que eso salga perfecto, porque si sale algo mal, ellos piensan que es el momento en el que les van a descubrir. Porque de golpe empiezas a sentirte inseguro en todo aquello que tú hacías bien y además con éxito. Y después hay personas que también empiezan a responder de manera muy evasiva. Entonces los demás les sorprende, ¿no? Esa reacción de ese cambio de conducta de ahora de golpe pues no me entregan a cosa, no responda a esto, no está seguro a la hora de presentar o exponer o en público. Otro problema que existe es la excesiva competitividad del mundo en el que vivimos, tanto en el trabajo como en cualquier otro ámbito. Y la competitividad no es mala, ponedores, pero claro, en su justa medida, porque si no pasa lo que nos explica Marta. Tiene muchísimo que ver, porque al final es una de las variables o factores contextuales que más influye. Lo que sucede es que al final, en este entorno de sobreexposición, donde continuamente solo lo que mostramos son nuestros éxitos, y parece que nadie pues ha cometido ningún fallo ni tiene ninguna debilidad, todo eso en el entorno laboral es muy fuerte, ¿no? Y en redes sociales cada vez se potencia más, pues crea este falso mensaje de que entonces nosotros, que sí que nos conocemos, y jolín, nosotros somos peores que los demás, salimos muy mal parados. Esto que define también Marta tiene un nombre, se llama espejismo del éxito permanente. Pero este fenómeno solo es una paradoja que nos montamos nosotros mismos para engañarnos, porque nadie tiene una vida perfecta, solo que hoy en día la apariencia vale más que la realidad. No existe, lo que hay que hacer es aceptarlo con normalidad, aceptar que nadie es perfecto, ni nosotros ni los demás. Entonces, ahí ya conseguimos parar este factor. Al final, el deseo, ¿no?, de consecución de logros nunca tiene fin. Entonces, lo que nos encontramos es con muchas presiones sociales y cada vez eso lo que hace es que nuestra autoestima se vincula más a esta consecución de logros. Fíjate que incluso en estos perfiles la persona tiene muchísimas muestras de su valía, de que lo hace bien. En el momento en el que falla o cree ya que no lo ha hecho perfecto, empieza ese cuestionamiento, entonces empieza a dispararse pues este ciclo. Las redes sociales, el postureo, la búsqueda de la perfección. Deberíamos empezar a controlar todo este mundo porque de lo contrario pueden aparecer problemas como este, síndrome del impostor. Así que ya sabéis, ponedores, si tienes éxito en tu trabajo probablemente es porque lo mereces. Nosotros esperamos haberos acompañado un día más. Son las 5:53 de la mañana. Hasta aquí llegamos poniendo las calles, las hemos dejado niqueladas, pero mañana a las 4 estaremos de nuevo por aquí dando guerra, así que recuerda que tienes una cita con nosotros, no faltes. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE, gracias por estar ahí y pasa un feliz jueves. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box?